4 de enero, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: "Este es el Cordero de Dios". Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio cuenta y viendo que lo seguían les preguntó: "¿Qué quieren?". Ellos le respondieron: "Rabí", que traducido significa maestro. "¿Dónde vives?". "Vengan y lo verán", les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: "Hemos encontrado al Mesías", que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús, lo miró y le dijo: "Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas", que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio aparecen los primeros discípulos de Jesús, dos, más concretamente, Juan, quien escribe el Evangelio, y Andrés. Estos dos, antes de ser discípulos de Jesús, habían sido discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, recordemos que tenía discípulos, adeptos, porque su figura era muy carismática, muy atractiva, tanto que, como ya hemos dicho, algunos dudaban si Juan Bautista no sería el Mesías, ¿no?, o algún profeta muy importante. Por la fuerza de su palabra, de su personalidad. Con lo cual, mucha gente lo seguía, tenía discípulos, entre ellos Juan y Andrés. Pero es el mismo Juan el Bautista quien se encarga de que sus discípulos vayan a Cristo. Es Juan Bautista el primer interesado en que sus seguidores no lo sigan a él o dejen de seguirlo a él para que sigan a Jesucristo. Y aquí vemos en Juan Bautista todo lo contrario a lo que podría ser una persona autorreferencial. La autorreferencialidad espiritual consiste en hacer todo lo posible para que las personas me sigan a mí, se interesen por mí. La persona autorreferencial, si yo por ejemplo soy alguien autorreferencial, hago todo lo posible por intentar que los demás estén pendientes de mí, me tengan por centro, me tengan por alguien muy estimado, alguien muy importante. La persona autorreferencial, conscientemente o no, cree que es ella el parámetro a partir del cual se mide toda la realidad. Cree que es ella la medida exacta o la vara más exacta con la cual se mide y se juzga toda la realidad. Y en esto consiste su pecado, porque quien juzga en última instancia la realidad, quien la mide, es Dios, con esa mirada y con ese juicio tan exacto y tan infalible, propio de aquel que es la verdad, Dios. El autorreferencial se considera un poco Dios. No lo va a decir seguramente, verbalmente, pero lo va a sentir interiormente así. Y por eso va a reclamar seguidores, adeptos, discípulos, en esa búsqueda afanosa de la idolatría. Autorreferenciales, por ejemplo, en el Evangelio, son los escribas y los fariseos, los cuales se consideran un poco como Dios y en el Evangelio vemos que se consideran aquellos que pueden juzgar sobre los demás, juzgar sobre la realidad, dar el veredicto más exacto e infalible acerca de todas las cosas. Tanto que incluso los fariseos se dan el lujo de juzgar al propio Cristo y juzgarlo negativamente, es decir, condenarlo. Los fariseos o el fariseísmo es muy autorreferencial. En la vida actual de la Iglesia, uno percibe autorreferencialidad cada vez que una persona, un laico o un consagrado, cualquier bautizado, percibe o vivencia frente a los demás un egocentrismo tan grande que hace que esa persona piense que la Iglesia ha empezado con ella. La persona autorreferencial dentro de la Iglesia tiene ese sentimiento, como que la Iglesia es ella misma, con lo cual se puede dar el lujo de hacer o deshacer cosas dentro de la vida comunitaria o dentro de la Iglesia al propio gusto. Entonces la persona autorreferencial hace y deshace la liturgia según el propio gusto, se considera con autoridad para poder cambiar todo. La persona autorreferencial, como se considera un poco Dios, es capaz de cambiar ella misma el magisterio, cambiar las normas morales. La persona autorreferencial, como siente que la Iglesia empezó con ella o con él, llega a esto justamente, a sentirse dueña de las almas, sentirse dueña o dueño de los demás, tomar posesión de la conciencia de los demás, lo cual es un modo también de ser tirano o dictador, obligando a que los demás hagan lo que yo quiero que se haga. Bueno, Juan Bautista no se cree dueño de las almas, no se cree el dueño de sus discípulos, no exige adhesión incondicional, sino que todo lo contrario, él desea que sus discípulos lo sigan a Jesús, él quiere hacerse a un costado. Él simplemente anuncia, predica a Cristo. El centro para Juan Bautista es Jesucristo, no es él. Por eso decimos que es todo lo contrario a la personalidad autorreferencial. En el Evangelio entonces vemos que Andrés, hermano de Simón Pedro, y Juan, evangelista, dado que su maestro, el Bautista, les ha dicho que hay que seguir a Jesús, lo que hacen justamente es eso, obedecer a Jesús y seguirlo. Y bueno, entonces es cuando le preguntan a Jesús, ¿dónde vives, maestro, rabí, dónde vives? A lo cual Jesús responde, vengan y lo verán. Y así fue, y estuvieron con él durante todo ese día. Tan fuerte fue ese encuentro, inolvidable para los apóstoles, Juan y Andrés, tan fuerte, que décadas después, cuando se escribió el Evangelio de Juan, décadas más tarde, Juan va a dejar consignado en su escrito el horario de la cita, el horario de ese encuentro, el horario de esa reunión que tuvieron los tres, Jesucristo, Juan y Andrés. La hora décima, dice el Evangelio, es decir, cerca de las 4 de la tarde. Fíjense, no solamente se acordaba el día exacto, porque así empieza el Evangelio de hoy, marcando el día, cuando dice al día siguiente del evento anterior, sino que además del día, el evangelista recuerda exactamente la hora. Eso es propio de cuando hay una conversión, cuando hay conversión a Cristo, el encuentro con Cristo deja una huella tan grande, tan profunda, que uno recuerda incluso hasta detalles de ese encuentro con el Señor, por la impronta espiritual que deja la conversión a Dios. Y bueno, y luego vemos al final del Evangelio que estos dos, Juan y Andrés, que ya son discípulos de Cristo y ya no son discípulos de Juan Bautista, ahora no solamente son discípulos de Jesús, sino que además ellos se ponen a, diríamos hoy, a hacer apostolado o a misionar. Van a buscar a otros. En el caso de Andrés, va y le anuncia a su hermano Simón Pedro, hemos encontrado al Mesías, a Cristo. ¿Ven? Ya empiezan a predicar, ya empiezan a hacer apostolado, a misionar. De discípulos se transforman en apóstoles. Bueno, eso también nos toca a nosotros, discípulos de Cristo, también tenemos que ser apóstoles, misioneros, no solamente discípulos, lo cual es, por así decir, el primer paso, pero luego viene como segundo paso la evangelización, la prédica, el anuncio, la misión, el apostolado, para que otros puedan conocer a Cristo, puedan conocer la verdad. Pidamos entonces a Dios, por un lado entonces, para que nos ayude a no ser autorreferenciales, a no creer que la iglesia empezó con nosotros, a no creer que la iglesia nace y muere con nosotros, a no pensar que podemos tener autoridad como para cambiar todas las cosas, la liturgia, la fe, la moral. No, nosotros no podemos llegar a eso, al contrario, tenemos que ser servidores, simples servidores de la verdad, como lo fue Juan el Bautista. Que no seamos autorreferenciales, es decir, con esa tendencia a querer manejarlo todo, dominarlo todo, estar en todo. El que está en todo es Dios, porque Dios es el omnipresente. El autorreferencial también, como otra característica, quiere estar en todo, como si fuera Dios, y manejarlo todo. Bueno, no, que no seamos así. Y que, por el contrario, procuremos que las personas que están cerca de nosotros, que nos rodean, o que se acercan, en nuestras familias, en nuestras comunidades, que estas personas vayan a Cristo, se relacionen con Él, le hablen a Él, se conviertan a Él, porque nosotros no somos más que instrumentos. Además, instrumentos prescindibles, porque Dios puede prescindir. El único imprescindible es Él. El cementerio está lleno de personas imprescindibles, o que quizás se consideraban imprescindibles. No, el único imprescindible del cual no se puede prescindir es Dios. Y nosotros somos solo instrumentos. Bueno, que podamos madurar estas ideas y a su vez hacernos discípulos y apóstoles de Cristo. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.